Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos acá en la mesa, junto a dos integrantes de la colectiva plurinacional de la Via Yala. Estamos con Gaby Garibaldi y con Silvia Vasallo, que nos van a hablar de este festival que es el próximo domingo. Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Buenos días. Andamos bien, bien, con sol. Una semana particular. Gaby Garibaldi soy yo. Buen día, Gaby. Silvia, ¿cómo estás? Bien, buen día. Bueno, gracias por el espacio. No, gracias nada. Una semana particular. Semana muy complicada, ¿no? Semana donde sigue habiendo deudas, sobre todo con los pueblos originarios en Argentina, sobre todo con los que viven en el territorio de La Puna. Sí, y justamente esta semana que celebrábamos la Pachamama, ¿sí?, por los derechos de la tierra, y justamente en este sentido, en Jujuy, esos derechos no están siendo llevados a cabo. Entonces, bueno, justamente ese día arribó el Malón de la Paz a Buenos Aires, donde la gente tiene que ir para recibir alguna respuesta, ni los medios masivos de comunicación están dándole lugar a este tema, lamentablemente. Bueno, el contexto ahí más o menos todos lo tenemos claro. Lo que nos pareció a nosotras desde nuestra colectiva era que algo había que hacer para, si bien uno no puede viajar, que tal vez nos gustaría, desde acá visibilizar, juntar aportes para poder ayudar tanto a la gente que permanece en Jujuy, en Los Cortes, como a la gente del Malón que llegó hasta Buenos Aires. Bueno, esto que decía Gaby recién, que los medios masivos invisibilizan, como siempre invisibilizaron a los pueblos originarios. Pero ahora hay una componente un poco más retorcida que tiene que ver con la represión a los pueblos originarios, la edificación de un enemigo interno, como parte de las campañas políticas de la derecha, ¿no? Sí, y lamentablemente están teniendo bastante crédito, ¿no?, esta campaña. Y por eso mismo nosotros queremos visibilizar que esto también, digamos, a una semana de las elecciones casi, y bueno, que tenemos oportunidad de que esto no se concrete, que este laboratorio experimental que se realizó en Jujuy no se concrete en otros lugares, ¿no? Si bien la política en general no acompaña a los pueblos originarios, ¿sí?, los políticos, no la política, ¿sí?, que son los que lo llevan a cabo. Pero realmente estos pueblos están fortaleciéndose, digamos. El mes de agosto es un mes de reverdecer y justamente ellos están potenciando esto en la rebeldía, la lucha, enfrentar a este Morales que domina la provincia, que reprime, ¿sí?, y que mantiene presos a aquellos que no están de acuerdo con sus manejos. No, de hecho, en los discursos, los mismos candidatos dicen: voy a meter preso, y se da cuenta que en realidad no es la función de alguien del Ejecutivo, es alguien de la justicia. Pero diciendo eso, onda, yo voy a decir qué es lo que tiene que hacer la justicia. Más allá de esto, como contrapartida, este festival de solidaridad con los hermanos jujeños que permanecen en las rutas, cuenten un poco de qué se trata. Esto va a ser el domingo 6 de agosto de 4 a 9, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Exacto. Bueno, la propuesta es, van a haber distintos artistas que van a cantar, a bailar, y bueno, vamos a tener ahí para compartir un buffet. Obviamente todo lo recaudado va a ser destinado para para enviarlo al pueblo jujeño. Y más que nada porque también en un momento se decía que tenían necesidades, pero bueno, enviar desde acá, ya sea alimentos o abrigo, es como más costoso, es preferible juntar dinero y enviarlo. Y más rápido. Más rápido. De hecho. Totalmente. Uh-huh. Y en la entrada también va a haber, bueno, tenemos unos bonos, contribución, uh-huh. que cada uno puede aportar lo que pueda, y una cajita de la abundancia también ahí como para recibir. Van a haber rifas, distintos sorteos de... Sí. Va a haber también premios que nos han donado, digamos, la gente así solidaria con esta causa. Y entonces vamos a rifarlos. Después va a haber stands donde diferentes organizaciones, bibliotecas, ¿sí? organizaciones del pueblo se van a sumar con sus productos. Por ejemplo, la Red Jarilla va a llevar los productos que ellos hacen y va a haber una cajita también de la abundancia que ellos habitualmente de esa manera reciben o recaudan algunos fondos para la compra de los materiales que necesitan. Ellos van a llevar también estos materiales, estas cosas para estos remedios, como se les suele llamar, ¿no? Para los yuyos, ¿sí? Así que, bueno, también estamos haciendo, tejiendo, bordando, y va a haber una mesa donde vamos a mostrar eso, qué es lo que tejemos y bordamos para los cuadraditos de la huipala, intervenidos algunos, ¿sí? Entonces, esto ya venimos haciéndolo, desde comienzos de julio que estamos organizando este festival, así que hemos tenido mucho tiempo de reuniones, de buscar lugares para hacer este encuentro, bueno, en fin, y de sumar voluntades, ¿sí? Somos varias las organizaciones, no somos solo nosotras como colectiva. Cuenten. Bueno, están las Magdalenas, que es un teatro de Les Oprimides. También la Red Jarilla, como ya mencioné antes. ATE, que del gremio ATE y ATEN, sí, se han sumado. Y después, la Biblioteca Rucatrabum, sí. No me están surgiendo. Hay también distintas trabajadoras de la cultura que van a estar acá, ¿no? Exactamente. Sí. Y también, bueno, la radio amiga, compañera Pocahullo, con algunos de sus miembros participando activamente, así que eso también. Y bueno, y todos aquellos que han puesto sus voces, su baile, ¿sí? Porque va a estar danzando Caipacha, va a estar cantando Laura Lesch, las cantautoras en vuelo, también va a estar Fernando Rossini, también va a estar... Escritoras patagónicas, Roda das Pibes, Caipacha lo nombramos, Gaucho, La Rueda Itinerante. Y también va a estar Guille, que es un compañero jujeño que vive en Junín de los Andes, Música, que también va a estar, Valeriano de apellido, va a estar acompañando. Que lo más importante es que, viste, que como arrancamos, estamos hablando de acción y reacción, ¿no? Y ante una acción violenta, despiadada y salvaje, se le responde con solidaridad, con cultura y con alegría, ¿no? Me parece que eso es lo más rescatable. Y también esto que vos decís, bueno, algunas organizaciones y personas y inorgánicamente aportaron cosas, digo, y eso habla del bienestar de una sociedad que quiere reconstruir algún tipo de tejido social, porque si no, estamos quedándonos con que naturalizamos la violencia practicada por el Estado, practicamos la invisibilización de los pueblos originarios. Digo, es la contrapartida necesaria, ¿no? Esto que estamos viendo. Tal cual. Bueno, tenemos un pueblo que también se moviliza y eso es importante, ¿sí? Y gracias por tus palabras y el reconocimiento, porque, digamos, no, reconocer que estamos también resistiendo a estas políticas de ajuste, políticas represivas, políticas de ponernos en un lugar de invisibilización, ¿sí? Entonces nosotros alzamos la voz frente a eso. Y eso creo que es lo que de alguna manera hace que la red se sume, se forme. Se fortalezca. Claro, tal cual. Estamos hablando de esto como reacción por el tema de la dignidad de los pueblos, un festival por la dignidad de los pueblos que va a ser el domingo, pero recordemos que no nos podemos acostumbrar a esto que arrancó, bueno, de hecho el Malón de la Paz llega el 1 de agosto, el día de la Pachamama, el mismo día de la Pachamama, también es un aniversario de la desaparición de Rafael Nahuel. De Santiago Maldonado. Bueno, encima es eso, ¿no? Que empezamos a incorporar personas que son víctimas de los aparatos de seguridad. O sea, estamos naturalizando que lo que te tiene que brindar seguridad te brinda muerte. Digo, hay que deconstruir esos discursos que se hacen habituales, ¿no? Totalmente, totalmente. Esos discursos que realmente a los cuales nos revelamos, ¿no? Sí, y algunos discursos y por otro lado silencios, ¿no? Porque como estamos en campaña, es como para algunos como que ese tema no existe y está pasando y muchos lo tenemos muy presente. Sí, sí, sí, y con los medios de comunicación que al comienzo de esto empezaron a visibilizarlo y ahora no existe. Llegó el Malón de la Paz desde el 20 de junio que está este tema dando vuelta, no es que es nuevo, ¿sí? Y sin embargo no muestran. Y llegó a Cava y hubo una movilización importantísima en la ciudad y no se mostró. Lamentablemente, los que quisimos ver qué pasaba lo tuvimos que hacer por medios alternativos, por las redes que son amigas, y es eso lamentable, ¿no? Y este tercer malón redita uno del año 46, que fue el primer malón que llegó a Buenos Aires por temas semejantes, ¿no? El pueblo colla movilizado por lo mismo. Sí, incluso es mucho peor, si te pones a ver, porque hace 77 años fueron a decir, che, nosotros tenemos acá, queremos hablar con Juan Domingo Perón, porque acá tenemos el título de propiedad de la Puna, o sea, de esa época. Y a contrapelo, antes de ayer estábamos hablando de la declaración de la independencia que se hace el 9 de julio, y que fue redactada en quechua, en aymara y en guaraní, además de en castellano, ¿no? Digo, como en un momento los próceres, obviamente Belgrano y Monteagudo no se los recuerda por esto, a Belgrano se habla de la bandera solamente, pero estamos hablando de una tener en la cabeza la presencia de los pueblos integrantes de esto que empezaba a ser Argentina. Sí, tal cual, sí, lamentable. Sí, es como, aparte de repetir, ¿no? Digamos, pasa el tiempo y sigue siendo como un poco la misma historia. En su momento se los sacó a los pueblos originarios en todo el país de las mejores tierras, que eran los valles. Incluso acá se los corrió de Quilaquina para arriba. Y ahora allá arriba, donde no hay nada, donde es la parte más inhóspita, ahora como ahí hay intereses, ahí tampoco es de ellos, o sea, porque estaban ahí olvidados, no les pedían nada a nadie. Sí, ahora sí. También los quieren sacar de sí, su territorio. Las salinas son importantes, ¿por qué? Porque tienen litio debajo, así que hay que sacar Y bueno, tenemos este capitalismo extractivista que lo que hace justamente es esto, sacar los recursos, sacar los bienes naturales como para, bueno, usufructarlos y dárselos a las empresas por pocos montos, a los amigos, ¿sí? Y dejar a los pueblos, porque total se la bancan y pero, no se la están bancando. No, y aparte, y lo bien que hacen. Y aparte es eso, es seguir atacando a la tierra misma, que es la base, la madre de todos. Bueno, no se tiene ni un poquito de visión a futuro, es eso, resolvamos ya, saquemos plata, todo el mundo hace campaña con la plata que van a sacar del litio. Lamentable. Bueno, eso. Eso queremos transformarlo en... En un encuentro solidario, amigo, ¿sí? De estas causas. Y bueno, y a pasarla lo mejor que se pueda, ¿sí? Y también siendo solidarios con este pueblo hermano, digamos, al que le vamos a remitir todo lo que se recaude. Bueno, muchísimas gracias por haberse hecho un tiempito y hablar de esto, que repetimos, esto es en la Escuela Superior de Música, ahí en Bibliotecas Populares 74, frente a la ruta, Escuela Superior de Música, el domingo de 4 de la tarde a 9 de la noche, de 16 a 21, un montón de cosas va a haber para ver, para disfrutar, va a haber desde stands, buffet, va a haber música, poesía, unas cuantas cosas para hacer y encima va a haber una rifa. Todo eso que se recaude va a ser justamente para mandar, para poder ayudar económicamente a todos los pueblos que están en Jujuy. Sí, y un espacio importante que va a haber también, porque bueno, consideramos que ahí también van las familias, van las chiques, va a haber un taller para niñas, ¿sí? Y también van a estar las cuentacuentos, o sea, las cuenteras comunitarias. Con lo cual, también ese espacio va a estar para ellas, ¿sí? Va a haber libros para colorear, para mirar, para sentarse a leer, con lo cual hay espacio para las niñeces también en este festival que vamos a hacer. Y hoy nos reunimos por última vez antes a las 14 horas acá en la radio. Aquel que quiera comprar un bono y no pueda estar, lo puede hacer acercándose, o si no, a través nos pueden pedir cuentas para depositar. Y bueno, es una manera también de acompañar a aquellos que no puedan moverse por alguna razón. Bueno, listo. Muchísimas gracias de vuelta y bueno, algunos estaremos allá el domingo. Así que ahí nos vemos. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.